que la política es un juego de cartas. Segundo bloque de El Ágora 2025 y esa música nos indica que llega el momento de una nueva charla fuera de libreto junto con Alejo Leguizamón. Pero antes de presentarlo, rápidamente lo tiro como para picar el interés, para que te quedes atento y para que escuches después, porque vamos a desarrollar esta noticia de último momento, porque la Fiscalía del caso Libra ordenó analizar los teléfonos de Milei, su hermana y otros acusados, según publica La Nación. Dicho esto, bueno, ahora la charla con Alejo y luego repasaremos los detalles de este caso, ¿no?, que amenaza con tocar el corazón del poder político de la Argentina. Alejo, ¿cómo estás? Discúlpame esta introducción atípica en tu columna. Hola, Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Sorprendido por la noticia, la escucho de tu boca recién. Sí, publicado hace unos pocos minutos por Hugo Alconada Mon en La Nación. Así que, bueno, estaremos repasando esta información en el transcurso del programa, pero ahora llega el momento quizá de alejarnos un poco de la coyuntura para verla de más lejos y para tratar de entender mejor la dinámica de la política, que es lo que hacemos en estas charlas contigo. Hoy, ¿cuál va a ser el tema, Alejo? Hoy vamos a hablar un poco de, bueno, en parte tomando un tema de la coyuntura, un tema que sí está resonando actualmente. Evidentemente estamos hablando de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura de diputado, ahora con la situación que se había dado por la transferencia que recibió del empresario que está detenido por narcotráfico, Fred Machado. Y bueno, en ese contexto, analizar un poco también qué es lo que dispara esta situación particular, principalmente en lo que tiene que ver con dos vertientes. Por un lado, lo que tiene que ver con el impacto para el gobierno, y por el otro, más de un impacto que se da en términos más generales por este fenómeno que es justamente la narcopolítica que se viene dando, no solo en casos particulares que ya conocemos en lugares de la Argentina, sino también en otros países de América Latina, que genera un impacto para el Estado y un impacto social muy grande. En ese sentido, vamos primero a hacer un análisis sobre el impacto para el gobierno nacional. En ese sentido, se da una situación anómala, podemos decir, en este contexto. Siempre lo que hemos visto en nuestro país, aunque sea más contemporáneamente, es que cuando se medía las principales preocupaciones de la población en gobiernos que no eran peronistas, la cuestión del tema de la corrupción aparecía como una problemática secundaria, como una temática que en la opinión pública, no digo que no haya tenido un correlato en la realidad, pero en la opinión pública siempre las problemáticas que surgían tenían más que ver con problemas económicos que con una cuestión centrada en la corrupción puntualmente. Por el contrario, en general, cuando gobernaba el peronismo, el arco opositor tenía como principal eje de ataque, recordemos en su momento en los gobiernos de, principalmente del segundo gobierno de Cristina, era un eje muy central que luego hace llegar a Mauricio Macri al poder, entre otros factores, por supuesto, donde se buscaba centralizar fuertemente la crítica en estos temas de corrupción, lo que hacía que la problemática aparezca como una centralidad en las preferencias, podemos decir, a la hora de preocuparse por distintas temáticas de la opinión pública. Estos escándalos de corrupción que vimos en este gobierno, puntualmente con el caso de la denuncia de las coimas, el caso Libra y ahora también con este lazo que se plantea entre el justamente detenido por narcotráfico Fred Machado y el caso de Espert, de alguna manera lo que se ha visto es un impacto de esa visión para con el gobierno de algún modo, de justamente distintos casos que tienen que ver con este eje temático, podemos decir. Las mediciones que se dan en la actualidad con el tema de la corrupción, justamente han crecido significativamente según algunas encuestas. Hay un caso puntual que es una encuesta de Casa 3 que marca que hubo un crecimiento entre mayo y septiembre de un 250% de la problemática como principal problemática para las personas encuestadas. Eso me parece que es bastante significativo, incluso considerando que esta medición todavía no considera el impacto del escándalo de Esper con Machado, lo cual hace que esto incluso pueda ser aún mayor. Estamos hablando, en este caso puntual, de que para una parte importante de la opinión pública, el gobierno es corrupto. Es algo que es una novedad, justamente como menciono, a la hora de muchas veces cuando un gobierno empieza a perder apoyo, empieza a perder niveles de aprobación en las mediciones, por lo general lo que se ve es que en caso de gobiernos no peronistas tiene que ver como esta, por ahí podemos decir, esta coalición de problemáticas que se da a la hora de ser sus principales flancos para perder apoyo, para justamente que avance su imagen negativa. La cuestión de la corrupción siempre había quedado relegada. En este caso se incluye de una forma muy marcada, incluso algunas mediciones marcan que es la principal problemática que mencionan los encuestados, lo cual es algo nuevo y es un escenario que abre un debate de alguna manera con marcos diferentes a los que hemos estado acostumbrados en gobiernos no peronistas, como el caso, por ejemplo, de Macri en su momento, que recordemos que a pesar de haber tenido muchas denuncias en este sentido, podemos decir que no le entraron mucho las balas, más bien el motivo que fue de su pérdida de apoyo tuvo muchísimo que ver de forma casi lineal con el tema económico y en este caso particular hay una disrupción con esta idea de muchas veces la derecha en Argentina, que siempre se caracterizó por, aunque sea para el afuera, mostrar una imagen de combate a la corrupción, más allá de lo que sea o no la realidad, siempre lograron de alguna manera mantener ese bastión, esa imagen relativamente limpia, pero bueno, acá aparece un elemento nuevo que es y se introduce de una forma disruptiva en la discusión pública argentina. Eso es como un punto central. Hay una renovada relevancia a esta problemática que, de alguna manera, lo que nos hace pensar es este crecimiento que se da en la problemática justamente identificada en estas mediciones por los encuestados, tiene que ver más con estos últimos escándalos, tiene que ver con un deterioro económico que hace que estos hechos resuenen de alguna forma más, o es una mezcla de ambas. Eso es un poco por ahí la pregunta que surge con respecto a esta situación, ¿no? Creo yo. Sí, totalmente. La corrupción ha sido, por lo menos del peronismo para acá, la herramienta que han tenido los gobiernos de signo contrario a lo popular para horadar la relación entre justamente el pueblo argentino y en otros puntos del mundo y esos gobiernos que vienen a ayudarlos, a beneficiarlos, a ponerlos como principal prioridad, aunque también hay que decir que no sé, yo crecí en la década de los 90 y para mí pensaba en corrupción, pensaba en el menemismo. Entonces es como la vuelta a eso en algún punto. Exactamente, sí. Tiene características similares. Podemos decir también que tiene este gobierno por ahí elementos muy parecidos a una farsa de los 90 en ese sentido. Sí. Que es mucho más acelerado y tal vez sin los puntos que en su momento podríamos considerar más relativamente positivos. Bueno, en este caso es todo el costo de forma lineal absoluta y en muy poco tiempo. Estamos hablando de que no van ni 2 años de gobierno y tenemos elementos como esto, la crítica justamente a la corrupción, que en general es mucho más frecuente que salgan a la luz, que empiecen a hacer un eje de discusión cuando un gobierno ya se encuentra hace un tiempo gobernando, cuando empieza a pasar ya un periodo, digamos, de consideración, en principio desde que asumió, pero en este caso todo fue muy acelerado, como todo este gobierno en general, sí. Y los casos de corrupción, además de una forma que salen de un modo muy burdo, que tienen de alguna manera síntomas muy, muy marcados en todos los que han surgido en el último tiempo. Bueno, eso particularmente lo que vemos es un proceso acelerado también en ese sentido. Eso por un lado, con respecto al impacto del gobierno, el elemento de la corrupción que aparece como parte de ese desgaste en su opinión pública, particularmente con respecto a este tema de agenda, la cuestión de Esper con Machado. Sí. Y también por otro lado, la otra vertiente, como mencionábamos hoy, que tenía dos vertientes, una la de impacto para el gobierno y por otro lado la que tiene un impacto para la Argentina, para el Estado, y puntualmente como un impacto social, ¿no? Que es la que vamos a desarrollar a continuación. Ajá. Esto hace referencia a un fenómeno que está en crecimiento en América Latina, que es la narcopolítica, ¿no? La Sí. relación y la no solo connivencia, sino también los lazos estrechos que se forman entre el narcotráfico y la política en América Latina, particularmente. Acá tenemos un escenario, un contexto en el cual vemos que los estados a lo largo y a lo ancho del continente empiezan a perder peso, principalmente en aquellos barrios más vulnerables, en países al mismo tiempo cuyas economías se van deteriorando, van teniendo una pérdida de la calidad de vida de sus ciudadanos y al mismo tiempo, en paralelo, vemos en un contexto, obviamente, de crisis de salud mental mundial, incluso Sí. los problemas que existen de adicción en hombres jóvenes que se están disparando, eso marcan todos los indicadores de estudios que analizan estos temas. En hombres Y específicamente, Alejo, perdón. sí, no te escucho. No, no, no, no, dijiste en hombres jóvenes. ¿Es, digamos, una estadística que pega con mayor fuerza en el género masculino? Sí, en general Ajá. lo que se ha visto en distintos informes es que las problemáticas de salud mental en hombres jóvenes y en mujeres jóvenes se diferencian en que en el caso de mujeres jóvenes sean más creo que, no sé si está bien utilizar la palabra trastornos, pero es de externalización, que tiene que ver con la ansiedad, la depresión. Estamos hablando de una cuestión de incidencia, obviamente sean Sí, casos en ambos géneros. sí. Y en el caso de los hombres jóvenes, trastornos de internalización, ¿no? Trastornos Ah. de conducta antisocial y también de adicción, Ajá. particularmente. Bien. Se da obviamente transversalmente entre hombres y mujeres. La cuestión de la adicción tal vez tiene más incidencia, aunque sea según las estadísticas, en el caso de los hombres jóvenes, Claro. aunque sea en Latinoamérica, que es de donde había tomado la referencia de la información. Particularmente con estos fenómenos, bueno, yendo a la par, está también justamente los narcos que empiezan a ocupar lugares que el Estado deja abandonados. Hemos visto en distintos lugares cómo se construye el narco como un actor de peso, justamente porque tiene una capacidad económica y en algunos casos una capacidad muy fuerte de fuerza también, incluso construyendo casi como una fuerza paralela al Estado. En casos de distintos lugares de América Latina, hemos visto también eso. Y bueno, si uno piensa justamente en un país donde más se desarrolló el lazo entre el narcotráfico y la política, como para ejemplificar justamente esta situación, piensa en México, un Sí. país gobernado durante muchísimo tiempo por el PRI, un partido que gobernó durante, podemos decir, casi un siglo México de forma ininterrumpida, donde ocurrieron casos que empezaron a tener condenas en el último tiempo de dirigentes muy importantes del gobierno nacional. Esto como para ejemplificar también cómo ocurre en otros países de América Latina este fenómeno de la narcopolítica. Hay un caso particular que es de García Luna, que fue el que dirigió la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, que Ajá. gobernó desde 2006 a 2012, que terminó siendo parte de este mismo entramado que de alguna manera debía desmantelar en 2023, fue condenado en Estados Unidos por recibir millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa y él era jefe de la Seguridad Nacional Mexicana durante ese periodo de tiempo. Lo que muestra que ya es un problema que no tiene que ver únicamente con un funcionario o algo así, sino que hay una vulnerabilidad muy marcada de todo el Estado que demuestra que es algo, como diría un expresidente fácilmente infiltrable en el caso de el Estado mexicano. En particular, también tenemos otro caso para mencionar, porque otro país que ve bastante de cerca, y esto después lo reconectaremos, el fenómeno de la narcopolítica es el caso de Guatemala. Acá hay una situación mucho menos sofisticada, mucho más, Claro. digamos, alevosa. En 2019, un candidato presidencial, Mario Estrada, que fue detenido en Estados Unidos luego de negociar directamente con el cártel de Sinaloa, se lo acusó de pedir 10 millones de dólares para financiar su campaña, o sea, en una reunión que tuvo con ellos, y a cambio prometía garantizarles la libertad de acción en el país una vez que llegaran al poder, que él llegara al poder. Cayó preso en Estados Unidos antes de poder presentarse como candidato, y incluso lo que se dice es que el propio cártel de Sinaloa fue el que lo acusó Ajá. con las autoridades estadounidenses, porque, bueno, nada, se había dado justamente una negociación previa y luego, al llegar a Estados Unidos, a suelo estadounidense, es detenido. Y en ese mismo país, en Guatemala, aunque este es un caso justamente de sospechas, que hubo denuncias y algunos testimonios, sin llegar a confirmarlo, vamos a retomar en ese mismo país un caso que involucra a alguien que ya mencionamos. Estamos hablando de el exitoso emprendedor argentino Fred Machado y su relación con el expresidente guatemalteco Jimmy Morales, que es el presidente que estuvo hasta 2020 en el poder en Guatemala. En este caso, no hay una condena, pero hay muchas reuniones que tuvieron en casa presidencial, hay proyectos millonarios que estuvieron en marcha, hay versiones cruzadas sobre favores, hay también, llamativamente, en un momento hubo un préstamo del avión que conocemos que fue lo que ocurrió acá en Argentina, pero bueno, no hubo una forma de comprobar, y obviamente el expresidente lo negó, que haya recibido dinero, como si acá se vio marcado de una forma muy alevosa. Sí. Pero bueno, tenemos un vínculo que se ve también en registros de ingreso, en testimonios de empresarios que buscaban justamente abrirse camino en el gobierno de Morales. Y bueno, en general se habla mucho en Guatemala también de una relación estrecha entre Machado y Morales. Entonces, podemos ver también en este mismo país, sin nuevamente llegar a algo que podamos afirmar, pero sí varias sospechas que cayeron también sobre el mismo empresario que en la Argentina, bueno, tuvimos todo este escándalo que tuvo José Luis Espergonel y que no se limita a la Argentina, y que en el caso de Guatemala podemos decir que tuvo relación de mínima cercana con el presidente, ¿no? Esto también como un fenómeno que ocurre de financiar candidatos que luego llegan al poder, que de alguna manera son como, por decirlo de alguna manera, apuesta de ponerle una ficha a un candidato desde este lugar para intentar influir en la política, algo que ya conocemos, pero que en este caso está atravesado por justamente una persona que está detenida por narcotráfico, ¿no? Esta influencia, bueno, es una realidad, ya de alguna manera se hacen cada vez más alevosos en algunos casos los hilos, y la construcción de poder que se da en paralelo al Estado termina siendo, tarde o temprano, un problema que se da para los derechos políticos, podemos decir, ¿no? O sea, hemos visto casos como el de Ecuador también, donde un candidato a presidente fue asesinado por un grupo narco, y de alguna manera limita también justamente la capacidad de enfrentarlos, ¿no? Eso es un factor muy grave para los estados en América Latina. Totalmente. Alejo, una pregunta que no sé si me la podrás responder, pero más para pensar, ¿no? ¿Por qué un narco o un presunto narco como Fred Machado financia a un tipo como José Luis Espert que finalmente creo que sacó 1,5 puntos en las elecciones de 2019? Digo, ¿cuál es esa construcción de poder? ¿De qué nos estamos perdiendo ahí? No, es cierto que por ahí uno le parecería poco poco verosímil de financiar un candidato que iba a tener un resultado tan pequeño, que igual, bueno, previa a eso, Esperda había tenido una relevancia bastante grande en medios, se le estaba dando mucha cabida y también, en particular, en un contexto de caída del gobierno de Mauricio Macri, se puede esperar que él hubiera tenido un mejor resultado. Incluso, si uno se pone a pensar con una propuesta similar, incluso ahora comparten coalición, Milei al año siguiente, cuando se presenta en 2021, tiene un resultado de en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero de 17 puntos y la elección siguiente es presidente. O sea, estamos hablando obviamente de fenómenos que tienen que ver mucho con lo personal, pero yo creo que hubo una apuesta justamente de analizar un potencial candidato que podía tener capacidad de crecimiento, ya sea en ese momento o posteriormente, que bueno, después no se terminó dando, pero incluso la búsqueda que se ve de vicepresidente, que es una de las cuestiones que está involucrada en esta situación, donde se recomendaban distintas opciones y donde incluso se pensó en figuras como Ruggeri, y también en un caso puntual hubo un intento de contacto que él no lo sabía cuando lo cuenta, pero la cuestión de que querían ofrecerle la vicepresidencia también al periodista Marcelo Longobardi, que estaba esa cuestión sobre la mesa. Bueno, se veían figuras de peso intentando involucrarla justamente para generar mayor relevancia en esa candidatura. Yo creo que era una apuesta en la cual se ve que tenía muchas decisiones dentro de muchas decisiones, mucha participación en las decisiones del rumbo de la campaña. Y tal vez por ese motivo se involucró de esa forma, sumado a que estaba siendo asesorado también por Dick Morris, que era consultor de. Fue consultor en su momento de Bill Clinton. Había muchas figuras de peso jugando, por decirlo, intentando poner su ficha ahí. En particular, me parece que en este caso puntual fue una apuesta que salió mal claramente, pero que en Guatemala, por ejemplo, podemos decir que salió bastante bien. En esos casos podemos analizar por ahí que puede haber escenarios como este, un candidato de un 1 y algo por ciento, como también otros, donde, bueno, los resultados electorales son a veces dispares, ¿no? Obviamente, para mí fue más una apuesta que otra cosa. Sí, es cierto, y aparte uno podría decir, bueno, no, pero Guatemala es un país chico con otra cultura política donde debe ser mucho más fácil incidir, etcétera, etcétera. Argentina no, pero si uno lo piensa, ¿no? Y con el diario del lunes, digamos, el experimento Milei no es tan diferente que lo que fue el fallido experimento Esper 2019. Totalmente, tiene un origen similar, aunque sea a nivel ideológico, y tal vez lo que cambió fue las características más personales de la forma de comunicarlo y también el escenario, ¿no? De una pérdida de apoyo muy marcada del gobierno del Frente de Todos, y que de alguna manera ahí fue el escenario para una tercera fuerza que fuera disruptiva, que viniera a romper de alguna manera, aunque sea desde lo discursivo, con todo lo anterior. Y bueno, fue el caso de Milei, que incluso recordemos en 2021 él se presenta como candidato por la capital. En principio lo anuncia en un vivo que hace junto a José Luis Espert, donde le dice que lo va a acompañar y que él va a ir como candidato a capital federal. Después algunas diferencias hicieron que los nombres de los frentes sean distintos, incluso los rumbos de la campaña vayan por caminos separados. Pero bueno, viene por lugares similares. Incluso se podía ver ya durante el gobierno de Macri que había un clima instalado como para una fuerza liberal en un futuro pudiera surgir con fuerza. Por eso mismo también está la candidatura en principio de Espert, que luego, ya a partir de la mitad del gobierno del Frente de Todos, se vuelve algo más representativo. En la provincia de Buenos Aires obtiene, si no me equivoco, un 8% o un resultado similar, un 7%, Sí, y en 8%. la capital federal, ¿cómo? Sí, un 8% a nivel provincia, es cierto, y acá en Bahía Blanca un 11, unos puntitos por encima, sí. Sí, en Bahía Blanca obtiene un mejor resultado, creo que el mejor de la provincia. Y en 2021, bueno, Milei en la ciudad de Buenos Aires, que obtiene 17 puntos en las generales, bueno, ya ahí se empieza a profundizar ese proceso, pero de alguna manera todo esto empieza a darse con la candidatura de Esper en 2019, que muchos de los que participaron en esa campaña, pues participaron de la campaña de Milei, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí, hay claro. una similitud muy marcada. Así es, así es. Alejo, súper completo tu informe, como cada miércoles. Hoy te despido unos minutitos antes para repasar esta noticia que anunciamos al inicio de tu columna, pero como siempre te agradezco por tu constancia y por tu participación en este programa, ayudándonos a entender la política a un nivel más macro. El agradecimiento es mío, Juaní. Un abrazo grande. Abrazo grande y hasta el miércoles que viene. Fue Alejo Leguizamón que pasó por el Ágora 2025 en una nueva charla fuera de libreto.